yo a ti te sigo. Donde quieras llévame. Así en secreto dame tus besos. Solo piensas bésame. Si me dices baila conmigo, contigo bailaré. Dice cuando tú me tocas. Necesita ninguna HP en el pared, que la pared. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio para rendirle cuenta. No necesita ninguna HP en el pared, que la pared. Porque la

Loco y loco, se me vuelves loco. chill y tranquilo, that's right. Yeah. Buscando una gata chica. Yo escondo todo eso que trae. Yo, baby, que la que hay. Voy chill y tranquilo, that's right. Yeah. Buscando una gata chica. Yo escondo todo eso que trae. ¿Qué pasa, socio? Que la que hay. Con él, eso me dolió, se rompió mi